Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Sí, entre Ravi y Ñani y la otra llamada Arévalo. De la ciudad de Buenos Aires estaremos el resto de la semana aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Bienvenido, Gisela. Sí, muy buenas noches. Bien, supermercados, lo frío y lo caliente. Bien. Es de Levi Strauss esa. ¿Saben ustedes que en el supermercado hay una zona fría y una zona caliente? Se está poniendo lindo. ¿Qué es lo frío y qué es lo caliente? La zona caliente es aquella que tiene los productos... Empiece por la fría. Frío. Más acá. La zona caliente. La zona fría. Porque para entender la caliente hay que pasar por la fría, claro. La verdad. Todo empieza por lo frío. Y en la zona fría le pone todo lo que usted no necesita. Claro. Por ejemplo, ¿qué no necesito? Por ejemplo, o sea, todo. El polvo para las pulgas. Ah, sí, si hay una cosa que no necesito, es polvo para las pulgas. Yo vine solo a comprar eso, porque... Sí. En cambio, la leche, que usted sí la necesita... Casi tanto como el polvo para la pulga. Está en la zona caliente. ¿Cómo va a estar la leche en la zona caliente, Bascolé? Sí, señor. Me imagino que la zona caliente está en un lugar tal que lo obliga a usted a pasar por la fría. Exacto. De modo que cuando llega a comprar su sachet de leche... Sí, gracias. Ya se compró 40 tarros de... Del polvo matapulga. De polvo para las pulgas, tentado por el que dirán. Por la oferta, sí. Claro. Y cada vez los recorridos que usted tiene que hacer con el carrito por el supermercado, porque eso es inducido por cerebros del marketing. Sí, me imagino, la gente que maneja los supermercados, son los grandes cerebros. Diseñan su recorrido. Claro, sí. Y usted dócilmente. Sí, sí. Incluso a veces vuelvo y lo recorro dos veces. Los cumple a rajatabla y los tipos miran por unos vidrios espejados que están en la parte. Y se felicitan entre ellos. Y se felicitan. Sí. Y lo filman y dicen, ven cómo pasa por acá. Yo voy siempre al supermercado caliente, como hemos dicho la otra noche, justamente cuyo dueño... Estoy aquí, sí, es señor. El señor, ¿cómo era? Quiero informarles y quizá confesarme y no me duele en prenda abrir mis vergüenzas y contarles cómo disfruto yo mirando por las cámaras cómo ustedes como ratoncillos caminan por los senderos ideados por mí y por mi equipo. Claro, y compramos aquellos productos que nosotros deseamos venderles. Claro. Ay, cómo nos estamos riendo hoy. Sí, es tremendo. Y cómo, discúlpeme, pero yo sabe que yo voy siempre al supermercado suyo. ¿Cómo hace para inducirme eso que decía antes en otro idioma? Pequeños señuelos. Pequeños así señuelos. Así me llamo, sí. Gracias. Vamos colocando pequeñas tentaciones para el hombre burgués que se adentra incauto. Deme dos. En el supermercado y cuando cree que solamente va a adquirir un sachet de leche o polvo para pulgas, ahí estamos nosotros para venderle también banditas. Alfajores. ¿Alfajores dónde lo pone? ¿La zona caliente o en la fría? Para mojar el polvo de pulgas. Según el alfajor. Hay marcas de alfajores que están en la zona helada. Claro. Y nadie los quiere. Bueno, pero usted sabe que el fabricante de alfajor que quiere poner al suyo... Sí, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A su producto... En la zona caliente... Tiene que pasar por el despacho del señor caliente y claro, dejar... Paga un plus y dice, a mí poneme el alfajor... En la zona tibia, por lo menos. Claro, más cerca. Y entonces usted se encuentra, por ejemplo, un tarro de dulce de leche... En el medio de una góndola de galletitas, de panes... Sin embargo, no está con los dulces el dulce de leche, no. No, eso está mal. Eso es porque la gente se arrepiente de ciertas compras y las pone en cualquier lado. Claro, si yo he visto pares de zapatos entre la carne. Es más, lo he comprado. Después de todo tiene el mismo origen, además. Sí, claro. Lo curioso es, que es la pregunta que yo me planteo, es cómo se acobarda alguien de comprar un producto en el breve transcurso que hay desde donde se adquiere el zapato hasta la línea de cajas del supermercado. Ahí sucede algo El precio. Sí. Sí. Pero el precio lo tarda en verlo entonces. No, va claro, caminando durante un rato. Ve. Buenas tardes. Los precios nosotros los ponemos. Mm. Yo mismo, que soy el... El repositor. El repositor me llama. Uh-huh. Ah, ¿cómo le va? Me la paso reponiendo todo el día. Se le nota. Y soy el que le pone los precios a las cosas. Y, pero usted no decide el precio. Cuidado que las leyes en los supermercados están cada vez más rígidas. Sí. Ni se le ocurra hacerle agujeros con cuchillos que usted lleva de su casa a las latas de durazno para tomarles el jugo. No, ¿cómo va a ser eso? Ni se le ocurra eso porque los estamos filmando. Sí, no salude, peor si saluda. Pero ¿no puede haber una cámara? Si no, señor. A escondidas, discúlpeme, yo que ando siempre con mi cortaplumas, llevo un amigo grandote y debajo de su sobre todo... Pongo ahí, nadie, no, adiós. De todos modos lo van a ver porque tenemos además gente personal circulando. ¿Disfrazado de clientes? Por los pasillos. Y de productos. ¿Y de productos? Claro, por ejemplo, un nabo es en realidad un empleado del supermercado caliente. ¿Cómo reconocerlo? Claro. No, vio esas pilas, no sé si usted como repositor está encargado de esto. No, ahora soy otro. Ah. Pero esas pirámides de latas, pilas de lo que fuera, de producto, de sí. Melones. Esas pirámides de latas las habrá visto usted. A sí. Veces en realidad son cubos. Forma de cubo, quiero decir. Ah, y ahí dentro ocultamos a empleados nuestros que vigilan que nadie hinque cuchillos para beberse los... Eso escondidos tras las pilas. Sí, sí, sí. Ahora escúcheme. Ni se le ocurra tampoco ir con su novia a holgar tras las pilas latas de atún. Me lo sacó de la boca, sí. ¿Quién hace? Yo nunca vi a nadie en un supermercado, a una pareja. Bueno, nosotros con mi novia. En la zona caliente. Íbamos siempre a refocilarnos detrás de la pila de cualquier cosa. Digamos, una pila, decía yo, y ella me lanzaba una mirada de inteligencia, digámoslo así. Sí. Yo recuerdo aquella vez. Luego era lujuria pura. Oh, pero mire. Cualquier tipo de pila nos gustaba, ¿verdad, sí, cariño? Sí. Algunas más que otras. Sí. Es verdad. Recuerdo aquella iglesia, aquella pila bautismal. La famosa pila bautismal. Maravillosa. Sí. La lujuria se nos encendía. Bueno, hay algunas cosas que son un poco depresivas. Por ejemplo, una pila de higos. Bueno, sí. Ya juntar más de 10 higos, porque para hacer una pila tiene que juntar mucho. No hay higos en el supermercado, no, ni en ninguna parte. No se venden los higos. No, los se regalan los higos. Se regalan o roban, sí, pero sí. No se venden nunca. ¿Cuál es el sistema para que cada vez las cajas tarden más? Mire, ahora está la caja que usted se atiende usted mismo. Que se llama algo así de... ¿Cómo? Siempre me atiendo lo mismo en el supermercado. No, pero ahora más. Estoy agarrando las cosas y listo. Pero si ahora más. ¿Qué falta que haga? ¿Qué más quiere que haga? Que le barra cuando usted se va. Sí. Ahora hay unas cajas express que usted pasa express, por... Express, de galletitas express. Sí, compro siempre. ¿Pero que se cobra usted mismo? No, pasa los productos por el lector de código de barras. Sí. Aprieta un botón, saca el ticket... Hace los trámites que tenga que hacer. Y con el papel va a una caja y le cobran sin pasar los productos. ¿Y dónde los mete usted? ¿Se los envuelve usted mismo? Usted también los tiene en el carrito. Sí, o en claro, donde estuviera. Todo eso que es ahorro. Sí, señor. ¿Para quién? ¿Para usted? No. Para la empresa. Para la empresa, sí, claro. Sí, señor. Pero usted no era de... Es como las estaciones de servicio en donde te tenés que meter la nasta vos mismo. Sí. Creo que no hay más ahora de esas. Sí, mejor que no hay más. ¿Cómo? Sí, pero... Tipo que agarraban la manguera... Con total insolvencia. Totalmente. Sí. Para como mono con navaja, una manguera de la que sale nafta. Sí. ¿Para dónde va esto? Cuidado, para acá no. Eso está mal, porque uno no puede hacer. Pero imagínese un hospital, que se opere si usted mira. Claro. Sí, sí. Acá dice, ponga sus órganos aquí. Sí. Se lo por un lado. Y siga las instrucciones de un manual. Sí. Pero lo hacemos... Vuelvo a ser el señor caliente, el propietario. Señor caliente. Propietario. ¿Su hija? ¿Cómo se llamaba su hija? Tibia. Lucía. No, Yolanda. Yolanda Caliente. La hermana. Yolanda Caliente. y reíase la gente. Sí, sí, señor. Entonces, sí, lo hacemos para formar también al consumidor. Nosotros no queremos que nuestro consumidor dárselo todo en la boca y que se acostumbre, que se lo haga todo, que aprenda. No le dé usted, es nuestro lema en los supermercados caliente, no dé usted un pez al que quiere comprar pescado, enséñele a pescar. Enséñele a pescar. Bueno, pero... Incluso hay gente que va a comprar pescado, sí, y no, el no vendedor le enseña a pescar. Dice, deme cuatro, medio, un kilo de bacalao. Y el tipo le dice, venga. Caña, hilo, anzuelo, carnada. No, bueno. Y sale el tipo lo más contento y va a la casa y dice, ¿has traído el bacalao, Luis? Que no, pero me han enseñado a pescar. No picaban. Comercialmente es mucho más interesante, ya que lejos de vender un solo producto, vendemos cuatro. Vendemos la caña, vendemos el anzuelo y vendemos el cebo vivo. Bueno, sí, pero realmente uno está apurado, necesita, va al supermercado para comprar y tener el producto ya en la mano. Bueno, sea el bacalao, ese lo no que es nuestro problema. Esa cosa hay, quiero satisfacer mi deseo ya. Pero lo que fuere, señor, que uno... ¿A qué conduce eso? Ya no sé, pero a nada bueno. Una persona apurada jamás entra a un supermercado, caballero. Disculpe, muy difícil. Ah, no. Todo el día. Imagínate, para... Ay, voy a comprar un chorizo en el supermercado. Chao. 6 horas. Sí. Superado solo por la farmacia. En la farmacia. Tiene mucha razón eso. Sí, claro. Nah, ninguna persona entra a la farmacia ahora si está apurada. Antes sí. O si está enferma. Claro, la gente iba enferma y decía, ay, me voy a comprar a la farmacia rápido, por favor, atiéndeme que, como decíamos la otra vez, me ha picado una serpiente y necesito el antídoto. Ahora no. Tenés que hacer una cola de 6 cuadras y te morís en la cola. Precedido por 20 viejas que compran caramelo. ¿Usted sigue los carteles indicadores de las que delimitan las áreas del supermercado? Nunca vi un cartel indicador. Sí, por ejemplo, dice, le dice almacén, bebidas. No, no lo creo, no lo carnes. Creo porque no, pienso que no es verdad. Pero ¿cómo piensa que no es verdad? Va y puede cotejarlo. Me criaron así. Son como de la feria del libro, ¿no? Yo creo que los de la feria del libro nunca coinciden. Usted dice pabellón amarillo y de golpe cambia. En el supermercado, claro, es lo mismo. ¿Qué es almacén? La feria del libro, por ejemplo, ¿qué dicen? Dicen tonterías. Sí, sí. Más tonterías. Yo siempre creí que estaban en venta esos carteles. Que se vendían los carteles. Sí, siempre pensé que podían estar en venta. Los carteles, ¿cómo? Los carteles. No. Mire, lo único que no se vende en el supermercado son esos carteles. Ajá. Y los matafuegos. Ay, qué pena. Cuidado que en la cadena de supermercados calientes estamos por meter carritos con propulsión propia. ¿Qué? ¿Y con un motor? Con un motor eléctrico, sí. A veces, uh-huh. A explosión otras. A explosión es peligrosísimo. Explosión de cohetes. ¿Y cómo va a organizar el tránsito? ¿Cómo voy a organizar? Del mismo modo que ahora. La gente igualmente empuja los carros y choca. No, bueno, ahora se paran en una plataforma. Marcha. Tampoco tenemos una velocidad máxima, ¿no? Que son 60 kilómetros por hora. Muchísimo, señor. Con los niños adentro. Es de avenida eso. Bueno, veo que hay en muchos supermercados, hay de esos carritos ahora. ¿Para llevar a los niños? No, sí, la otra vez sí. Me cobraron. A mis dos hijos me los cobraron. No. Me los querían cobrar. No me llega el precio. Precio, cuidado. El lechón. Nunca sucederá eso en supermercados caliente, porque lejos de venderle un bebé a una pareja, preferimos enseñarles a pescar. No a pescar, no a pescar, a hacer lo suyo. Eso es. Qué bueno. No, pero sí hay unas especies de carritos como los autos esos que se llevan a los jugadores lesionados en la cancha de fútbol. Nunca vi. El auto eléctrico, el de golf, todos esos. Esos tenemos en supermercados, bueno, caliente. Autopropulsados, pero 60 kilómetros hora, colchón al fondo del supermercado. Claro, claro. Pero es muy peligroso, porque esos los usan las personas mayores, sí, que no manejan. Y, van y son las que usan esos carritos. Aprenden a manejar en los supermercados calientes. ¿Y quién les enseña? Nadie. La misma persona que les enseña a pescar. Es un peligro, señor. Es un peligro. No le digo yo que no. Y bueno, ahora dígame, ¿cómo y qué tipo de gestión hacen ustedes en el área de las heladeras? Porque hay pasillos que son gélidos, porque uno en la heladera de un lado, sí, y otro del otro. Sí. Bueno, nosotros les damos unos abrigos de piel para que atraviesen esa región. En cualquier supermercado argentino, la parte donde venden queso o fiambre, sí, te refría inmediatamente. Inmediatamente. Vos te agachás a agarrar, qué sé yo, una lata de queso untable. Sí. Y cuando te incorporás, pulmonía. Caes re. Bueno, no, bueno, no sé. Y aparecen nuestros médicos, sí, que inmediatamente lo llevan al hospital que tenemos como anexo. El hospital caliente. Todo eso en el mismo complejo. Sí, sí. Un complejo bastante claro, simple, la verdad, pero bien, funciona. Sí, vemos. Que está equipado. Equipado, están los médicos, o si no, según entran en la zona fría, que sabemos que se van a escarchar, van a ir cubriéndose de escarcha, enseguida nuestros empleados, si no es necesario llamar al médico, con una rasqueta, le van sacando. Les sacan la escarcha. Las estalactitas y las estalagmitas. ¿Hay en este supermercado, me pregunto yo, algunos productos así de muy muy grandes, muy complicados, muy caros, como autos, sí, tractores? No, tractores, tanques. Zona de tractores, que es la zona caliente. ¿Pero por qué caliente? O fría, no sé cómo la llaman. Sí, me parece que fría. No vendemos muchos tractores, pero lo ponemos cerca de la leche. Ah, ¿y por ahí? Entonces, y pues va por su botella de leche, pásalo y mira el tractor. ¡Ey, ya está! Y se tienta. Y bueno. Algunos lo dejan en la góndola de la carne. Y llega a su casa con un tractor. Solo de la Carvap que lo dejan. ¿Para qué queremos un tractor, Luis? Si carecemos de todo campo y de toda plantación de trigo. Sí. Siempre tenés una excusa para un claro, hijo, claro, para siempre me desvalorizás ante los niños. No, bueno. ¿Qué niños? Es que no tenemos niños. Que siempre tiene algo que decir. Sí, bueno, mujer, y el tipo se va con el tractor. Me voy con el tractor a cualquier lugar. No, esas discusiones. A la Pampa. Usted, las discusiones de parejas en los supermercados son muy tristes. Sí, ¿no? Sí. ¿Hay un área para discusiones de pareja? Buenas tardes. Porque aquí está mi mujer y queremos discutir. No hay un consejero, no, claro, de hacerlo delante de cualquiera. Por supuesto, cojan turno. Esa, ¿perdón?, es la zona. Sí. Cojan turno, agarren turno. De eso le queríamos hablar. Pero un consejero matrimonial no hay, por ejemplo. No, eso es un supermercado, serio, por favor. No hay nada, es una cosa. No trate de hacer chistes, parece Barton. Sí, escúchame, yo era mi mujer. Siempre me pelea por todo. Ahí, a veces las parejas se pelean, sí, porque disienten en la elección de un producto. Claro. Por caro, porque esto lo comes vos solo y no le gusta a nadie, porque para qué va a servir esto. O aquello, o lo que fuere. Sí, lo de más allá. Sí. Una pregunta que no parece importante, pero porque no lo es. ¿Hay un tipo que te corta el fiambre en fetas aquí en este supermercado? ¿O ya viene todo cortado previamente? Vais a saber por quién y cómo. No, esto viene envasado al vacío, señor. Al vacío, sí, pero lo envasó un tipo que tiene las manos sucias. No, del no año tiene. 36. No tiene sucia. ¿Usted dónde lo vio al tipo sucio? Por eso nunca lo vi. Bueno, imagínelo. Cuando yo no lo veo, me imagino que debe ser un roñoso. No, algo no se lo ve. Si quiere mostrar, señor. No, mire, acá el fiambre está impoluto, le diría, si me permite. Sí, se llama la famosa marca impoluto. Impoluto. Y envasado al Mortadela, salame. Impoluto. Y moviolas, impoluto. Le diré, por si le interesa, que estamos ahora mismo en etapa de casting. Hemos abierto. Ah, ¿sí? Estamos en época de contratación de cortadores de salami fino. Ajá. Entonces, es esa cola que da vuelta a la esquina. Gente que está esperando para hacer la prueba, a ver cuán fino es capaz de cortar el salami. Y usted le da el trabajo a aquel que fetas más finas cortar. Efectivamente, aquí me ve equipado con mi pequeña regla y mi escalímetro. Claro. Y no hago otra cosa que medir fetas finas. El grosor de la mondiola. Eso soy yo. Me llaman ¿cuál así? ¿Cuál es el récord hasta ahora? Para no hacer la cola de gusto. El récord es que está fuera de mi posibilidad. No, estamos ahora mismo en 5 milímetros. Eso es un grosor. 5 milímetros, un churrasco. Yo soy mucho. 5 milímetros, pero con la inflación ya dentro de poco estará en Mire, yo corto frutas de mondiola tan finas que usted las da vuelta y ya no está. La feta de una sola cara. Vino a compadrear a la cola de postulantes de cortadores de fiambre. Tenemos muchos... buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Estamos tomando empleados de toda clase. Ah, ¿para todos los sectores? Cortadores de bondiola, como llámese repositores, sí. Llámese confidentes de la policía. No, ¿cómo? Sí, sí, los necesitamos para que estén escondidos, ¿sabes? Y nos avisen de... escondidos ahí cuando oyen una conversación sospechosa del orden de ¿qué te parece si cometemos un asalto mañana por la noche? Inmediatamente... ellos lo denuncian. Sí, buscan formar parte también del... A veces apuntan, no claro. Siempre tratan de detenerlos, sino que a veces buscan... se hacen socios de la sí. Banda. Dice, ¿podría yo también participar con ustedes del asalto a ese banco? Lo hacen con esa inocencia sí. Que tiene el delincuente novel. Claro, que recién se inicia. Ahora, por todo lo que describe el supermercado, es el escenario de la vida. Porque está la familia, la policía, el postulante, el cortador de fetas, todo. No falta. Estamos incluso hablando con Campanella ¿sí? Para ver si filmamos una serie de televisión. Ah, qué lindo. Supermercado Caliente. Sí. Doctor Holt. Con Franchella en el papel de Caliente. Bueno, no sé si no se hizo ahora que me sí, lo sí, ahora sí, que sí, lo describe. La vida en el supermercado. Los conflictos. Cada sector. Cada sector y con todo con la gracia de Franchella, ¿no? Claro. Sí. Bueno, qué lindo. Sí, estamos viendo a ver si sale. Un proyecto todavía no es seguro. Ahora, es importante en un supermercado, me parece, no sé, ustedes que sabrán mejor sí, que yo. Soy Campanella. ¿Qué tal, Campanella? Estoy observando para que mi película sea realista. El piso del supermercado. ¿Hay piso? Claro, señor. Campanella, no fue a un supermercado. Pero para las cámaras el piso no es tan importante. No, pero en el supermercado sí, porque las cosas se tienen que desplazar, tiene que ser un piso... cero rugosidad. Uh-huh. Porque los carritos tienen que desplazarse. Los carritos no se desplazan muy bien. Y pero se tienen que lo desplazar. Que no tiene que tener es desniveles, señor. Y no. Hay un desnivel, si a usted le gusta hacer canchero, ahí vamos a poner un desnivel. Y viene una vieja retrocediendo, leyendo los carteles y se rompe la crin. Parece el potente, ¿no? Sí. Claro. ¿Por qué retrocede? Eso no me conviene para la película. No, bueno, pero la película no la va a montar en un... ¿Qué? ¿A quién? No, la película. No la va a montar en un gran estudio. No hace falta ir a un supermercado. No, queremos hacerla en un supermercado. Con una cámara hay una subjetiva del carrito. Claro, ah, mire, está en la punta del carrito. Y vos ves el carrito que avanza, ves los precios, ves la cara de la señora. Claro. Horrorizada. Mira los precios y se horrorizan. Y lo van llenando. Es un poquitito opositor el programa. Me imaginé. Y bueno, y así. Bueno, y así no, pero ¿qué ocurre? Los que entran de la mano, sonríen. Señor Campanella, usted no me habrá reconocido, soy el productor de la película. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estoy muy bien, pero mi nombre es señor productor Matías Albeniz. De Arnel. ¿Al de Arnel? Sí. Me pareció cuando lo vi entrar. Y estoy escuchando su propuesta artística, la está usted comentando. Creo que no vamos a tener para todo lo que usted ha dicho. Habíamos hablado. ¿Pero qué me dice? Me está poniendo un límite a mi creatividad. No. Sí. Bueno, algo más modesto quizás ¿algo pensar en un sector del supermercado? No, a mí o me dejan hacer... En un sector. La gran película que yo siempre quise hacer, Supermercado Caliente, o no cuenten conmigo. Podemos hacer no supermercado. No cuenten conmigo. Suélteme, este salame me lo robé. No. ¿Qué es para ir inspirándose? Lo quiero, yo a la noche me pongo a mirar tomas, sí. Por ejemplo, un acercamiento a un salame, pero son cosas mías. Pero lo que usted planteaba, el proceso creativo, la historia, todo eso está muy bien, pero a lo mejor acaba de mencionar usted varias personas. Sí, sería a lo mejor no van a poder ser varias. Juanjo, no lo escuches, no lo escuches, esto no es. Pero cuando una historia de amor, por ejemplo, que no hacen falta dos para una persona, con que una. No, bueno, pero ya la hice. Yo pensaba en una cosa así multitudinaria, incluso un elenco. Sí. Sí. No le digo yo que no, pero lleno de estrellas que van desde. Sí. Desde Franchella. Desde Franchella hasta Darín. Ah, bueno, todo. ¿Y sin qué? Pasar por nadie. Todos los mejores. Pero uno más tiene que haber. Hemos estado en conversaciones con Franchella y con Darín y ambos están de acuerdo en que no. En que es posible que... O sea, ellos realmente no hemos hablado con ellos, también les soy franco, pero... Es posible que no tengamos presupuesto para esos dos actores. Sin embargo, yo le propongo a dos muy buenos imitadores. De Franchella. De Franchella y de Darín. Bueno, realmente es solo un imitador que imita muy bien a los dos. Eso me interesa mucho. Eso podríamos estar en disposición de ofrecértelo. Ahora va a ser difícil de filmar los diálogos entre ellos, ¿no? No, ¿cómo? Aquí tenemos al maestro Campanella, el director. Olvídate, yo filmo la mitad. ¿Sí? Con la parte que imita Darín y la otra mitad de la cámara, de la pantalla, con el otro tipo, y después lo pego. Después lo pego, y así fue arreglado. No sé si tendremos presupuesto para lo que es pegar. Nosotros te proponemos, de verdad, desde la producción, un recurso del cine clásico que es. Mitad cara pintada, de un lado Franchella y de la otra mitad Darín. Y cuando se da vuelta, claro, es otro. Efectivamente. Como tantos de nosotros. Podemos hacer escenas de baile, donde uno baila y mira para el bueno, otro lado. Bueno, yo acá tenía una escena con bailarines invitados. Uh-huh. Era una escena donde todos bailaban, una escena como una comedia musical. No todo, una panorámica. Sí. De sí. Supermercado. Sí, sí. No tienen que ser personas, ¿no? Sí. ¿Y cómo, qué van a hacer? ¿Cómo van a ser los bailarines? Ya lo obligaron a trabajar con muñecos la vez pasada. Juanjo, no agarre. No, ya. Muñecos no, por sí, favor, sí. Por favor, eso es carísimo. Le dieron un jueguito ahí, sí. Pintado. ¿Todos pintados? Sí. ¿Que en el piso? No, en el piso no, por favor. En una pared. En una pared. ¿Y cómo damos idea de que están vivos? Aquí tenemos al director. Usted, moviendo la cámara. No hay ningún problema. ¿Usted lo puede hacer? No. Pero hacemos una subjetiva de alguien que mira. Los amigos que están mirando. Mira, qué extraordinario. Todo el supermercado bailando. Son centenares de personas, sí. Y con una gran orquesta. Resolví yo el hundimiento del Titanic. Bueno, no. Un diario se veía que venía dando vuelta, se hundió el Titanic. Sí. Era mucho mejor que todo aquel cuento de que el iceberg, el agua, toda la gente, nos ahorramos. Esa idea es fantástica, sí, pues el baile ya lo tenemos solucionado. Han bailado. Sí. Claro, un diario. Gigantesco baile en el supermercado caliente. Sí, pero. O, mejor todavía, salen del supermercado una pareja, la última. ¡Ay! ¡Qué maravilloso el baile del supermercado! Éramos como 1500 parejas, todas cantando. Sí, pero no se me parece. Pero hay que actuarlo bien. Sí, hay que actuarlo bien. ¿Sabes lo que me gusta? A mí me gusta cuando usted explica la película como Hitchcock, que termina. Bueno, esta escena significa que el supermercado es como la vida. Bueno, está bien. Hay partes frías, partes calientes, salames. No, bueno, sí, no, pero explicar todo así, no sé. Bueno, mire, ya me tienen cansado. Es muy tarde. Vámonos, chao. No, pero que cierra el supermercado. Ahora, que está cerrando el hipermercado, señor. En 3 minutos vamos a desalojar. En 3 minutos vamos a desalojar la sala. Listo, terminó la película. Pausa.